Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. También ya hemos estado hablando sobre lo que sucedió el pasado sábado, 15 de febrero, allí en el Parlamento Nacional, donde asumieron los nuevos diputados y senadores para el gobierno que se está iniciando. Y entre los nuevos diputados por Maldonado está allí el doctor Diego Echeverría, y está aquí también en comunicación telefónica con nosotros. Diego, buen día, bienvenido. Buen día, Jorge. Buen día, Ricardo. ¿Cómo están? Buen día. ¿Vinculado a la política desde qué edad? Y desde los 14, 15 años, militando activamente, y después, bueno, pasando por los distintos niveles de lo que es esta carrera política, siendo edil, integrante del directorio de la Juventud del Partido Nacional, secretario general, y bueno, y ahora, desde el sábado, honrado por esta enorme responsabilidad de ser diputado por mi querido Maldonado. Esto de ser diputado, ¿desde aquella época ya lo veías en tu horizonte? Sabes que no. Yo hago política porque me gusta, porque lo llevo en la sangre y soy ante todo un militante, ¿no? Y el día que no esté más en ningún cargo de acción política, voy a seguir siendo militante y militando con las banderas de mi partido al hombro, porque lo siento en la sangre, ¿viste? Es como algo que uno lleva. Pero uno no se pone ese tipo de quiero ser tal cargo. Uno quiere aportar, tener una vocación de servicio, que después las circunstancias, el trabajo, la dedicación, la suerte, las coyunturas te ponen en un lugar u otro, y a mí la vida me ha honrado con esta responsabilidad de ser representante, que además, para quienes hacemos política, tener la representación del voto de miles de compatriotas que confiaron en nosotros, es un orgullo. Entonces, uno de repente ha ocupado otros cargos, pero la legitimidad que da el voto, la representatividad que ello implica, es una cosa distinta que uno tiene que valorar también, porque uno tiene que sentir el peso sobre los hombros de representar a la gente. Y eso está bueno, y desde el sábado estamos en esta etapa parlamentaria que, como un rol bien interesante, que es el del diputado, tiene esas dos facetas, ¿no? La de parlamentario y la de representante. Y yo la verdad que estos tiempos que se vienen los quiero encarar en las dos facetas bien hecho, ¿no? Tanto del trabajo parlamentario y legislativo, de control, pero también de representante, siendo un portavoz de aquellos que tengo el honor de representar, estando en el territorio, recorriendo, escuchando. Por eso este doble juego que tiene el rol, que creo que uno tiene que encararlo en simultáneo y no descuidar ninguno de los dos. Bien, la pregunta, digo, no iba por el hecho de, bueno, quiero tener un cargo, sino supongo yo también en esto que en definitiva es tu vida, la experiencia de ir enriqueciendo tus conocimientos y tus experiencias como forma de ir logrando una madurez mayor, por ahí venía, porque tienes la experiencia del legislativo de la Junta, tienes la experiencia del ejecutivo de la Intendencia, pero el hecho de estar ocupando un cargo de diputado y ser parlamentario debe seguramente también enriquecer mucho, ¿no? Sin duda, es un crecimiento personal enorme, políticamente también. Yo soy militante, yo vengo desde trabajé también en la actividad privada, como abogado, como profesor de ciencias políticas en la universidad. Entonces, yo la política la llevo en el alma. Y la verdad, estar en el Parlamento, que en definitiva es la cuna de la democracia, es el ámbito donde todos los uruguayos tienen la representación de lo que piensan, es una oportunidad que uno tiene que valorar. Y cuando estaba ahí el sábado pensaba en eso, ¿no? Miraba ese Parlamento tan lindo que tenemos, y miraba diputados de todos los partidos que piensan distinto, y tenemos ese sistema como el nuestro, que pueden convivir pacíficamente, con respeto, con tolerancia, ni que hablar, con diferencias que las tenemos y las vamos a tener muchísimo más en los próximos tiempos de debate, pero en paz. Lo que pasó en Uruguay, de que haya elecciones y tuviéramos 3-4 días sin un resultado oficial todavía, y haya pasado esos días con total tranquilidad y una paz institucional increíble, creo que es algo que tenemos que sentirnos orgullosos y cuidar muchísimo, ¿no? Diego, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Ricardo, ¿cómo estás? Cuesta decirle señor diputado. Diego, como siempre, Diego, como siempre. Lo primero de mi parte, felicitaciones, los éxitos ya te los había deseado, que cumplas con el pueblo, y esto no es una, no es solamente una frase, sino casi una exigencia, y vos lo tenés claro. Yo particularmente te respeto, te aprecio mucho por tu capacidad, tu honestidad, y espero la mejor de las gestiones en el Parlamento, porque va a ser para beneficio nuestro. La pregunta concreta, irrumpir justamente ahora en tu primera experiencia parlamentaria con tu propio partido en el gobierno, pero a su vez integrando una coalición de 5 partidos, ¿es un adicional a las expectativas que tenías? Sí, totalmente, Ricardo. Ser diputado es, en definitiva, un honor y una cuestión que uno tiene que aprovechar la oportunidad para hacer cosas. Pero además, cuando tenés la responsabilidad de ser un diputado del gobierno, de una coalición del gobierno, es doble, porque tenés que concretar acciones que en definitiva redunden en beneficio de la gente. Integramos una coalición de gobierno que tenemos que buscar acuerdos entre nosotros y hacia afuera también. El esquema que tiene hoy la sociedad uruguaya y en definitiva que se ve reflejado en el Parlamento, con la presencia de tantos partidos políticos, hace necesario el acuerdo, el diálogo. No hay un partido en el gobierno con una mayoría automática como pasó en los últimos 15 años, lo cual creo que es bueno, porque nos exige sentarnos a hablar y a buscar acuerdos. Se terminó aquello de la soberbia de que yo tengo mayoría automática y lo que digo se vota. Entonces, cuando vos tenés que construir las mayorías, tenés la obligación, la necesidad de acordar. Y vos, para acordar, tenés que hacer recíprocas concesiones, aflojar la cuerda, apretar la cincha, aflojarla. Yo tengo una idea, el otro tiene otra mejor. Entre todos, buscar una verdad superadora. Y eso es también un proceso de maduración para el sistema político uruguayo. A quienes nos gusta el diálogo, a quienes tenemos un trato respetuoso con todos los partidos y con todos los actores, especialmente con los que piensan distinto, porque esto es... como decía mi abuelo, ¿no? Llevarse bien con el que piensa igual que uno es facilísimo, es casi autorreferencial, ¿no? Me llevo bien porque piensa igual que yo. Pero el desafío está en llevarse bien y acordar con el que piensa distinto. Ahí está el desafío político y personal. Así que a nosotros, que nos gusta dialogar para llegar a acuerdos que den soluciones, es el esquema actual un desafío enorme. Ya en el comienzo del ejercicio de tu cargo, un par de planteamientos específicos allí que tienen que ver con Maldonado. Sí, en esto no se puede perder el tiempo. Por eso desde el primer día quisimos arrancar fuerte con temas que importan a los vecinos de Maldonado. A nosotros, en cada recorrida, en cada mano a mano, en cada barrio, nos planteaban dos temas que eran recurrentes, porque son, creo yo, y estoy convencido, los que más preocupan a Maldonado y a Uruguay todo, que son empleo y seguridad. Por eso nosotros, desde el día uno, pedimos reunión con dos ministros. Ya gestionamos una reunión con Jorge Larrañaga, ministro designado del Interior, con Pablo Bartol, el ministro de Desarrollo Social, para hablar temas específicos de Maldonado, ni que hablar la ola de violencia que estamos atravesando y cómo la podemos encarar desde el departamento, con la necesidad de infraestructura y de recursos humanos, y temas específicos de seguridad como el estado de situación del destacamento de Cerro Pelado, que es de una preocupación del barrio y de todas las zonas aledañas, que evidentemente tiene que reforzarse. En el caso de Pablo Bartol, queremos hablar la coordinación necesaria que tiene que haber con el gobierno departamental, que en definitiva es quien está en el territorio, quien conoce de primera mano las realidades sociales, y creo que una articulación entre gobierno nacional y gobierno departamental en temas de políticas sociales va a redundar en beneficio de la gente. O temas específicos como el refugio de Maldonado Nuevo, que es un tema, y ustedes lo saben porque incluso en más de una ocasión hemos estado hablando desde otro rol que teníamos, que era el de secretario general, de la preocupación del barrio, del refugio del Mides en Maldonado Nuevo, que queremos que, y estamos convencidos que Pablo Bartol va a tener una actitud mucho más receptiva que la que tuvo la ministra que se está yendo. Diego, a propósito de estas dos entrevistas que solicitaste, ¿son para después que asuman ambos o si te las conceden en estos días, lo charlan estos días? Que a los efectos, digo, es lo mismo, porque son informativas y de intercambio, ¿no? Pero sí, ya las gestionamos y si me la dan antes, mejor, porque en esto el tiempo es oro, y 5 años pasan volando, y hay muchísimos temas para encarar en los próximos tiempos, y estos temas son urgentes. Como urgente es, valga la redundancia, la ley de urgente consideración, que va a entrar al Parlamento en los próximos días, cuando ni bien asumamos, para encarar desde ahí los principales ejes que tienen que ver con las transformaciones que entendemos que son necesarias para Uruguay de hoy. Obviamente ha generado un debate enorme el anteproyecto, porque hay que aclararlo, es un anteproyecto que se puso a consideración de los partidos políticos, de los sectores sociales, de la sociedad toda, porque ese anteproyecto se va a enriquecer con los aportes y las críticas de todos. De hecho, todos estamos estudiando la ley de urgente consideración. Esta semana tenemos una reunión con el prosecretario Rodrigo Farresi y con la vicepresidenta para hablar de aportes y temas vinculados a la ley, pero sabemos que ahí están los temas más urgentes. Ahí está la urgencia respecto de la seguridad y cómo respaldar a la policía y herramientas en el proceso penal. Ahí está la desmonopolización de la importación de combustibles. Ahí está la derogación de la inclusión financiera obligatoria. Ahí está la creación de un ministerio de medio ambiente para encarar urgentemente la situación ambiental que vivimos en el país. Es decir, hay temas que no admiten la menor demora, y por eso estamos desde ya trabajando. Y es para eso que nos puso la gente. Y yo creo que cuando uno tiene el honor de ocupar estos cargos de responsabilidad, la forma de honrarlo es con trabajo y dedicación. Así que en ese camino andamos y estamos desde el día uno ya en la cancha dando lo mejor de nosotros. Diego, a esas entrevistas con los mencionados ministros, ¿vas a llevarle ideas, propuestas concretas, sugerencias? Sí. Sí, porque humildemente, ¿no? Ellos son los responsables de cada una de sus carteras y tienen ideas, pero yo creo que también hay que nutrirlos de la visión que tenemos los que estamos en el territorio. Nosotros somos de Maldonado, conocemos Maldonado, queremos Maldonado, y tanto en el caso de Pablo Bartel como de Jorge Larrañaga, me consta, porque han venido, son amigos y saben cómo funciona Maldonado, creo que van a ser receptivos a esas ideas. Nosotros conocemos, yo puedo decirlo con total tranquilidad, que yo conozco mi departamento, conozco a su gente, conozco los rincones más duros y los más lindos. Y creo que el aporte que podemos hacer de cómo funciona la dinámica de esta sociedad de Maldonado, para ellos es un insumo. Uno no puede importar soluciones mágicas. Para que las soluciones funcionen, tienen que estar contextualizadas en la realidad departamental. Y para eso hay que escuchar. Yo tengo la más firme certeza de que ellos son gente de orejas bien abiertas. Y repito, tienen cariño por Maldonado. Para entender Maldonado hay que quererlo y hay que haberlo recorrido. Y a diferencia de otros ministros que gobernaban detrás de un escritorio en la capital, tanto Pablo como Jorge han trillado hombro con hombro, y lo digo en sentido literal, las calles de Maldonado. Tanto con Jorge como con Pablo hemos caminado Maldonado Nuevo, hemos caminado Cerro Pelado, le hemos hablado de cara a cara a la gente, mirando a los ojos, y nadie nos va a contar cómo es la realidad que vivimos. La conocemos y por eso es que sabemos que no podemos perder tiempo en dar respuestas. Diego, la situación tan particular que se presenta en Colonia con Moreira, ¿qué reflexión te merece? Yo creo que uno tiene que ser respetuoso de los pronunciamientos de la gente en el territorio. Yo creo que la gente en Colonia se ha pronunciado, y creo que el caso, yo por lo menos estoy a favor de que Carlos Moreira sea candidato. Yo creo que esto también, repito, hay que contextualizarlo, y el contexto en que se dio el escándalo de Moreira es muy confuso como para hacer juicios apresurados o condenar personas sin un debido proceso. Creo que en definitiva la gente sabe quién vota o a quién no vota. Si lo proclamaron como candidato desde un órgano de representatividad política como es la convención, es justo, y si la gente entiende que tiene que votarlo, lo votará, y si no están de acuerdo con su proceder, no lo votarán. Eso es la democracia. Pero me parece que para opinar de estos temas hay que despojarse de la confusión que a veces generan este tipo de situaciones, que es muy dura, que lo más fácil es lavarse las manos, o mirar para otro lado, o condenar subido en un en un escalón ético y moral que no sabe quién lo puso, pero hay que analizarlo. Yo lo analizo con objetividad y creo que en el caso de Carlos Moreira, que sea candidato, está muy bien. Diego, gracias por esta conversación y que realmente la buena gestión esté acompañando tu presencia allí en la Cámara de Diputados. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias, Ricardo, y gracias a ustedes por estar. En definitiva, la democracia se construye entre todos, ¿no? Los actores políticos, los actores sociales, como son los medios de comunicación, y creo que si uno hace y tiene la posibilidad de contarlo, y desde ahí la ciudadanía, la posibilidad de controlarnos, creo que se enriquece el sistema y se enriquece la democracia. No hay nada mejor que una sociedad bien informada, sin duda. Exactamente. La información nos acerca a la verdad y la verdad nos hará libres. Gracias, Diego. Muchas gracias. Buena jornada. Frecuencia abierta.